Muy bien, dejemos de lado el fútbol para entrar en este momento olímpico que tiene UNOW. Estamos en línea con Georgina Bardach, ¿sí? Que es una nadadora argentina, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Muy buenas noches, Georgina. Germán te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos y bueno, tener una mini charla acá con nosotros. Te queríamos preguntar cómo te estás preparando para estos Juegos importantes, ¿no? En Londres 2012. Bien, la verdad que igual todavía hasta último momento no sabemos cuánto o quién abre vamos a ir porque este año se cambió, con marca B no te asegura nada, así que hasta el 17 de junio no se sabe. Pero hasta ahora bien, mañana viajo a Estados Unidos, tengo dos torneos y me queda un torneo en junio para tratar de estar en hacer la marca A o estar más cerca de la A. Y nada, yo estoy más tranquila. Muy bien, ¿cuántos competidores son? Perdóname, que comentaste que algunos pueden ir y otros no. Entonces todavía no está decidido que puede ir. Lo que pasa es que no es por el Comité Olímpico ni por la federación nuestra. Fue la Federación Internacional que puso un cupo de 900 nadadores. Entran todos los que vayan con marca A y las invitaciones, o sea, las cartas blancas. Y después los lugares que quedan se van a llenar con los nadadores de marca B. Por eso no te asegura nada, por más que tengas la marca B, no te asegura que puedas ir. Buenas noches, Georgina. Federico te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos estás hablando de la marca A y la marca B. Vos, la especialidad tuya son los 400 metros combinados, ¿no? El medley, digamos. Sí. Y vos está tu marca para clasificar ahora era la de 4 minutos 46. Estabas ahí con esa marca, que es la es la marca B para los 400 metros. 4.51 es la marca B. 4.51 es la marca B, perfecto. ¿Y la marca A en cuánto está? 4.41.9. Estoy en la mitad de los dos. Está justo en el medio, tal cual. Sí. Y vos decías que se completa después de la marca A y los invitados con los marca B. Sí. Y ahí, en la marca B, ¿cómo se especifica? Digamos, si ya hay un competidor de marca A de un país, ¿se le da prioridad a otro de otro país en la marca B o cómo funciona? Si hay con marca A, puede ir nada más que dos por país. Por país. Pero no se sabe, o sea, ni siquiera la federación sabe cómo lo va a hacer. Estamos todos como que esperando a ver si dicen algo para ver cómo qué pasa, pero no, todavía no dijeron cómo iba a ser eso. Y en los Juegos Olímpicos que vos participaste anteriormente, ¿cómo había sido el sistema? Era como el atletismo, marca A clasificaban dos por país y marca B uno. Pero si hacía la marca B ya estaba seguro, por más que la hagas por una centésima. Ya ingresabas al juego. Sí. Hola Georgina, te habla Carlos. Quería saber cómo se te escucha cansada a esta altura de la noche. Sí. ¿Cómo es tu entrenamiento diario? Y hago una sesión de pesas a la mañana temprano, a las 8, generalmente 3 o 4 veces por semana. Después un turno de agua de 2 horas y media, un poquito más a veces, un poquito menos. Y a la tarde otra sesión de agua de 2 horas y media, 3. Wow. Eso todos los días. Y los sábados un turno y los domingos uno. Y depende también de la época, porque ahora nos fuimos a entrenar en la altura y hacíamos sábado y domingo también doble turno. Wow, te estás matando. Increíble, sí. Siempre dicen que la natación uno cansa mucho, a veces un media hora haciendo natación, claro. Imagínate 2, casi 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, ¿no? ¿Después de comer esperás 3 horas para meterte a la pileta o esto es una mentira? No. No, dicen que es una hora nomás que te podés acalambrar, pero no. Ah, bueno, está bien. Yo entonces le voy a hablar con mi vieja entonces, que no me dejaba meterme a la pileta cuando era chiquito. Bueno. Estamos hablando igual con... No, dice que sí, es verdad que te puedes acalambrar, pero bueno, nosotros por ahí no tenemos tiempo. ¿Alguna vez te acalambraste con alguna cosa de esa o no? Sí, pero me acalambré los pies, la planta de los pies, pero no es tanto. Dice que si comes y después vas a nadar y mientras estás haciendo la digestión me dijeron que te puedes acalambrar el estómago, que eso es peor. O sea que es como que te quedas todo duro así y te puedes hundir. Y si no te ve nadie, chao. Sí. Estamos hablando con Georgina Bardach, nadadora argentina. Coméntanos un poquito la competencia que vas a hacer en Estados Unidos, que nos comentaste al principio. son dos torneos, este fin de semana y el que viene. Ya tuvimos la experiencia antes de nadar así entrenando, sin hacer puesta a punto, y fue cuando saqué, hice los mejores marcas, así que por eso era la idea de competir ahora, volver y nadar el argentino. Así que los dos torneos de Estados Unidos y el argentino sirven para hacer marca para los juegos. Perfecto. Así que si hago la marca o estoy cerca, me van a servir para clasificar. Buenísimo. Y este sería, digamos, tu cuarta participación olímpica, ¿no? Sí. Vos empezaste ya muy joven, en Sydney 2000, eras muy chiquita y ya estabas participando. Sí. Y sí. ¿Qué nos puedes contar de tus experiencias en los distintos juegos? ¿Cómo sí. viviste de distintos Sydney a Atenas y, sí. y a Beijing? Sí, fueron todos, digamos, depende también a cómo iba creciendo yo. Sydney me sirvió para lo que es, te dicen, viste, ir a ganar experiencia. Me sorprendió todo lo que vi ahí, la Villa Olímpica, el torneo, los otros deportistas, era como que estaba, no sé, como que no lo podía creer. A Atenas fui a competir, a buscar la medalla, y en Beijing fui casi como, no sé, porque lo tenía como una obligación, digamos. Bueno, y esto, no sé, espero poder ir. En Beijing fue un momento complicado, pero esperemos que puedas tener la revancha ahora en Londres. Sí, ojalá. Los atletas nadadores, ¿son los más lindos de los Juegos Olímpicos? ¿O hay... ¿Los nadadores? Sí. Tienen espaldas, esas espaldas frondosas que me sí, lleno de envidia. Sí, tienen buenos cuerpos. Pero no puedo decir nada, yo estoy de novia con un gimnasta, así que... Ah, bueno, ¿eh? ¿Y de qué hace él? ¿Qué disciplina? Gimnasia artística. Da 30 sí. vueltas en el aire, una cosa sí. maravillosa, me está matando con lo que me está diciendo. Georgina, ¿tienen algún apoyo del gobierno así en cuanto a... algún apoyo económico? Sí, bueno, en Córdoba la verdad que siempre yo estuve muy bien. Uh-huh. y ahora, bueno, la secretaria de deportes, están las becas, pero siempre, viste, con problemas que a veces las pagan a uh-huh. tiempo, otras veces no, y creo que lo de Leonard fue lo mejor que le pasó al deporte en mucho tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Así que ¿Cuál es el sacrificio más grande que tenés que hacer como atleta de alto rendimiento en tu vida diaria? No sé, o sea, ir a entrenar, dejar, no sé, tenés que dejar un montonazo de cosas de lado, por ahí momentos familiares o salir con amigos o, no sé, el estudio, pero, no sé, yo no lo veo como así, como un sacrificio, qué sé yo. Si lo haces con gusto y porque estás convencido, no se ve de esa forma, ¿no? Claro, uh-huh. de hacer lo que a uno le gusta, su vocación, sí. digamos. Y sí. Hablando de vos comentabas momentos familiares, tu hermana también está empezando a competir, ¿no? Sí, la más chica. ¿La más chica? Sí, Vicky. ¿La ayudás? Ella tiene marca B, ella, también, para Londres, en los 400 libres. Ojímetro, sí. Ojímetro ahí. Ah, son dos competencias distintas. Ojalá. Van las dos, puedan ir las dos. Sí, se van de viaje. Londres es un lindo lugar, ¿o no? Sí. Uno va a la competencia y después puedes pasearme, supongo. Una vez que terminas la competencia, me vuelvo a Córdoba. Estoy viviendo en Buenos Aires, pero extraño Córdoba, así que apenas termino de competir, creo que me voy un par de días a Córdoba. ¿Y qué te comes? ¿Un asado después que terminás? Chivito. O sea, sí. como que te relajás un poco. Vuelve la pancita. Sí. Sí, más o menos, no sé si tanto, porque este año tenemos el Mundial en diciembre, así que tampoco claro. puedo. Qué añito este, Sí. No, tengo que aprovechar, me queda poco, así que no aprovecho todos los torneos que tengo. Claro, mucho éxito. Bueno, gracias. Bueno, Georgina, te saludamos desde acá. Vamos a hacer fuerza desde You Know para que entres en los Juegos Olímpicos. Bueno, muchas gracias. Y seguramente vamos a estar comunicándonos con vos en cuando vuelvan, ¿no? Cuando vuelvan de los Juegos Olímpicos, así hablamos y nos comentamos. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias, bueno. Georgina. Estamos hablando con Georgina Bardazzi, nadadora argentina, obtuvo varias medallas, uh-huh. estuvo en muchísimas competencias. Su mayor logro fue la medalla de bronce que obtuvo en los Juegos de Atenas. en 2004. Bueno, ahora sí vamos a escuchar un poquito de música, you know. Vamos a escuchar una banda que me encanta, se llama Incubus. Ya venimos.